FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. La fundación de Suteba es la concreción de un sueño y un proyecto político. El 31 de agosto de 1986 nacía Suteba. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Rosana Robalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que El 31 de agosto de 1986 nacía Suteba. Desde Cetera enviamos un abrazo fraterno a todas las compañeras y compañeros nucleados en Suteba con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su fundación. Nuestro agradecimiento por su compromiso ineludible con la escuela pública y con los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la educación. Felicitaciones, Suteba. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor. Canto Maestro. Permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. La CTA marchó el sábado pasado para denunciar el exterminio de la población de Gaza por parte del gobierno israelí. Un genocidio que se está realizando a cielo abierto con el conocimiento de todo el mundo y la complicidad de muchos gobiernos, incluidos el de Milei. Decimos basta al asesinato de miles de niños, mujeres y hombres palestinos. Basta de la hambruna planificada como arma de guerra. Exigimos alto el fuego y solución de dos estados. Viva Palestina libre. En distintos lugares del mundo se están realizando acciones, movilizaciones, han partido naves con ayuda para el pueblo palestino rumbo a Gaza. Basta de genocidio en Palestina. Se presentó en Cetera el libro Olvidar es imposible, Santiago mi hermano. Estuvo el autor Sergio Maldonado, la secretaria general de Cetera Sonia Lezo, Luis Brustein, periodista, y Ana María Cariaga, referente de Derechos Humanos. Vamos a tener distintas voces sobre las exposiciones de este libro que es imprescindible leer. Seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia por Santiago Maldonado. CETERA exige el juicio oral ya por los asesinatos de Isauro Arancibia y Arturo Arancibia, víctimas de la dictadura cívico-militar de 1976. Memoria, verdad y justicia. Isauro y Arturo presentes. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Un en sus y mañana, complace el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya no permito que me impidan seguir. No los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Ya no permito que me impidan seguir. Yo os invito a que me vean seguir. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Tiza y carbón, tiza y maestros militantes. Por la memoria, la verdad y la justicia. La verdad y la justicia. Inés Adriana Cobo Rodino nació el 31 de diciembre de 1953. En Capital Federal. En esa ciudad, el 3 de septiembre de 1976, era docente. Fue secuestrada por un grupo genocida. Tenía 22 años. Estaba embarazada de 2 meses. Su hijo debió haber nacido en cautiverio entre marzo y abril de 1977. Canto Maestro recuerda a Inés Adriana Cobo Rodino, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Y la justicia. Y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Isauro Arancibia, Tucumán, 1926, 24 de marzo de 1976. Fue maestro rural, dirigente sindical docente y referente de la lucha en defensa de la educación pública. Se formó como maestro normal y trabajó en escuelas de su provincia natal. Desde muy joven se comprometió con la organización de las y los trabajadores de la educación. En los años 60 y 70 fue una figura central en la creación de asociaciones docentes y en la pelea por condiciones dignas de trabajo, salarios justos y por una educación pública popular, gratuita y de calidad. Fue fundador y estuvo a cargo de la Secretaría General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de CETERA entre 1973 y 1976. Su compromiso estaba profundamente ligado a una organización sindical docente con el pueblo en la lucha por una patria justa, libre y emancipada. En su discurso y práctica, Isauro sostenía que la educación debía estar unida a la justicia social y a los derechos del pueblo trabajador. El 24 de marzo de 1976, en la madrugada del golpe de Estado cívico-militar, una patota irrumpió en la sede de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales, ATEP. Allí asesinaron a Isauro y a su hermano Arturo Arancibia. Ambos fueron las primeras víctimas del terrorismo de Estado en la dictadura iniciada ese día. Desde entonces, Isauro y Arturo Arancibia se convirtieron en símbolo de la lucha docente, de la resistencia al autoritarismo y de la defensa de los derechos humanos. La CETERA y la familia presentan el pedido de elevación a juicio oral por el fusilamiento de los maestros Isauro y Arturo Arancibia. Hoy, a 49 años del brutal asesinato de los compañeros Isauro y Arturo Arancibia, seguimos pidiendo justicia y exigimos juicio oral ya. Isauro y Arturo Arancibia presentes. Más de 700 docentes detenidos desaparecidos presentes. CETERA exige el juicio oral ya por los asesinatos de Isauro Arancibia y Arturo Arancibia, víctimas de la dictadura cívico-militar de 1976. Memoria, verdad y justicia. Para poder contar con una organización gremial que realmente permita ser elemento de lucha para conseguir las conquistas a que la docencia tiene derecho y alcanzar los logros para una educación popular en la medida que el pueblo lo necesita. Isauro y Arturo presentes. Cargá en la página de CETERA el petitorio, firmalo para que siga el juicio y consigamos la justicia que se merecen Isauro y Arturo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Lucho Aragón, Dardo Solórzano y Cuchi Correa. Arancibia. Canto Maestro, el programa de CETERA. Cuesta ser un niño, madre mía. Tu hijo vuelve ya maestro en este pueblo donde es justo el ser rebelde. Aprendiendo la ternura desde el trazo de una tiza. Madre, vuelvo con premura a mi tierra monteriza. En la escuela de tus gestos comprendí por tus caricias que el peor analfabeto es quien siembra la injusticia. Todo está por estallar porque incendia lo que canto. Arancibia volverá, el maestro tucumano. Olvida y del aula el sol ardido de la lucha día a día. Este amor por nuestra gente, esta sangre de mi hermano, me hace eterno ante la muerte y el fusil de los tiranos. Thank you. crímenes lo condenan nuestra historia. Todo está por estallar porque incendia lo que canto. Arancibia volverá, el maestro tucumano. Canto Maestro, el programa de CETERA. Con respecto al conflicto de la provincia de Chaco, el conflicto docente tiene que ver con, en el transcurso del receso de invierno, las últimas semanas del mes de julio, nos enteramos de que el gobernador no va a estar pagando la cláusula gatillo que correspondía cobrar con el salario del mes de julio. Al enterarnos esto, nos reunimos todos los sindicatos docentes y vimos esta situación como muy grave, porque la única pauta salarial que veníamos teniendo en la provincia era la cláusula gatillo. A raíz de esto, el reinicio de las clases después del receso de invierno comenzó con una medida de fuerza de un 50% de acatamiento, porque a raíz de esto tenemos un descuento que son casi sanguinarios. Nuestros docentes están la mayoría endeudados con tarjeta que lo usan para la alimentación solamente, y la verdad que esto conflictuó muchísimo la vida social del docente. Pero a esto, después de esa medida de fuerza, los acuerdos hechos con los docentes en las escuelas y todos los sindicatos de seguir haciendo acciones gremiales, movilizaciones, marchas, caravana, juntada de firma, bocinazo, seguir haciendo sin ningún tipo de medida de fuerza y que se viene realizando. Queremos seguir visibilizando que el gobierno pausó, según la palabra del gobernador, la cláusula gatillo. Hoy estamos cobrando otra vez el salario sin cláusula gatillo, con sueldo que se viene adeudando un mes más de la cláusula gatillo, y la verdad que el conflicto se mantiene vivo y esto va a generar el desgaste del mismo gobierno que prometió y tuvo el consenso de los docentes, prometió la cláusula gatillo como un proyecto de ley cuando era diputado, que nosotros volvimos otra vez a sacar a reflotar ese proyecto, lo volvimos a poner en diputado, no alcanzó a discutir, se mandó archivo porque no quisieron discutir los diputados oficialistas. Así que la batalla sigue, es una batalla legal, corresponde pagar la cláusula gatillo, es el compromiso público hecho por el gobernador, la ministra y el ministro de Economía. Así que seguimos esta batalla y este es el conflicto que tenemos hasta el día de hoy. En la semana esta que estamos transitando, el día jueves, hacemos una caravana educativa en toda la provincia, en todas las localidades se realiza. La batalla seguirá siempre. El conflicto en la provincia de Chaco continúa. Mañana se realizarán marchas en toda esa provincia, así lo explicaba el secretario general de UTRE, CETERA Chaco, Carlos Cuevas. Canto Maestro, el programa de CETERA. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro. Ofelia Leiva y Rosendo Arias. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, chita, crece desde el pie. Crece la pared, por nada crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animal el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para hacernos cantores, crece desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Desde la escuela Eduardo Basualdo, la formación sindical continua en nuestra central, la CTA de los Trabajadores está desarrollando desde hace mucho tiempo, se firma el convenio con la OIT sobre riesgos biológicos, cambio climático como tema, y otro tema es nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Desde el año pasado venimos charlando, convocando, capacitando e informando en todo el país, dividido en regiones, en forma híbrida. El 26 de agosto se realizó la experiencia de actividad presencial de la zona centro, región centro, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Fuimos con el equipo de CTA Nacional, varios compañeros y trabajamos en dos grandes grupos ambos temas. Realmente fue una experiencia muy interesante. Esto crece desde el pie. Mucho trabajo tienen los territorios. Creemos que es muy importante que nuestra central unifique esos trabajos con una proyección política, con una proyección inclusiva, sabiendo que otro país es posible. Un trabajo que lleva adelante la Escuela Eduardo Basualdo con las temáticas que comentaba la doctora Lilian Capone. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Censura al periodismo por parte del gobierno de La Libertad Atrasa. Audios que pusieron en evidencia las coimas que el gobierno nacional lleva adelante mientras ajusta, hambrea y entrega al país. Escuchemos al periodista especialista en educación, lenguajes y medios, referente de Farco, Luis Lázaro. Estamos en presencia de una situación de mucha gravedad en términos políticos institucionales, a partir justamente, por un lado, de la decisión del gobierno nacional de judicializar y tratar de censurar cuestiones vinculadas con la difusión de situaciones que se vienen generando en el Poder Ejecutivo Nacional sobre hechos de corrupción, pero también por decisión de, yo no quisiera decir de la justicia en su conjunto, pero de jueces puntualmente, como el caso del juez Marañelo, que ha decidido directamente emitir a través de un fallo un acto de censura previa para tratar de impedir que se conozcan, en este caso puntual, audios relacionados con expresiones de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que viene siendo citada por las declaraciones de funcionarios del área de discapacidad como parte de una cadena de corrupción vinculada también al apellido Menem, pero realmente es de una enorme gravedad que se haya decidido hacer lugar a este tipo de medidas y disponer, como lo hizo la justicia, un impedimento a la difusión de contenidos que claramente son de relevante interés público y tienen que ver con la vida democrática y el funcionamiento de las instituciones en el país. Claramente tenemos que decir primero que esta solicitud por parte del Ejecutivo es casi una confesión de responsabilidad institucional por la incapacidad de poder gestionar medidas internas dentro del gobierno. Todo indica que están tratando de evitar la difusión de un audio que se realizó dentro de la Casa de Gobierno y que, por lo tanto, lo primero que expone es la incapacidad del sistema oficial. Pero tenemos que ser muy claros en lo que dice el artículo 14 de la Constitución Nacional, que expresamente prohíbe la censura previa, es decir, en nuestra Constitución dice que todos los ciudadanos tenemos el derecho de expresarnos libremente de cualquier manera y estamos solo sujetos a responsabilidades ulteriores. Esto quiere decir que nadie puede ser privado de expresarse o difundir algo que le parece relevante en términos de interés público sin que exista ninguna previa censura de ninguno de los poderes. La responsabilidad ulterior quiere decir que si las cuestiones que se difunden violan el derecho personal o particular de algún otro ciudadano, pues corresponderá en ese caso un análisis de la responsabilidad ulterior. Que el derecho a la libertad de expresión de Rial y Federico está protegido por la Constitución y está protegido también por el principio 8 del Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 13, que tiene rango constitucional en nuestro país, establece principios y garantías de libertad de expresión que incluye, por un lado, el derecho de secreto de las fuentes de información y al mismo tiempo, y en relación con esto, la custodia también de aquellos bienes como los apuntes, grabaciones documentos que existan en poder de los periodistas a los fines de dar a conocer hechos que son de interés público. Repito, estamos hablando de situaciones que tienen gravedad institucional, que afectan derechos ciudadanos, que por lo tanto son eventos que hacen al interés público y ningún poder del Estado está por encima de la Constitución, ni tampoco en contra ni puede violentar los principios del Pacto de San José de Costa Rica, que son una de las herramientas más importantes para defender el derecho a la libertad de expresión. Tenemos que decir que la doctrina jurídica en este sentido, en materia del derecho a la información, también establece que el interés general está siempre por encima del interés individual, y en este caso claramente como ciudadanos nos interesa el acceso libre a toda la información que sea relevante sobre hechos que hacen a la gestión de cosas públicas y que están por supuesto por encima de cualquier cuestión personal o particular que algún funcionario podría haber exhibido. De manera que solo cabe expresar el más absoluto repudio personal y también en nombre de la Coalición por una Comunicación Democrática a estos intentos burdos del gobierno por silenciar, por amordazar la información y de esta manera poner en peligro la democracia. Silenciar, amordazar la información, un peligro que acecha todos los gobiernos que llevan adelante las políticas económicas que son viejas conocidas en nuestro país. La censura previa hacia el periodismo es una manera de amedrentamiento a la sociedad, como es pegarle a los jubilados, dar las pensiones a los discapacitados, perseguir a referentes políticos, sindicales y sociales. Lo vivimos. Palabras del docente Luis Lázaro. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Enseñen a los niños a ser preguntones. ¿Para qué? Pidiendo el porqué de lo que se les manda hacer, se acostumbren a obedecer a la razón. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Somos un mar de fueguito. El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguito. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Este 3 de septiembre, en el marco de la resolución de Asamblea de la ANSAFE, vamos a llevar adelante una marcha de antorchas en todo el territorio provincial. En los 19 departamentos, en distintas localidades, los departamentos, vamos a estar junto con la comunidad educativa, junto a los trabajadores y trabajadoras de la educación y junto a otras trabajadoras y trabajadores, exigiendo que el gobierno de la provincia de Santa Fe deje de ajustar sobre el salario, deje de ajustar sobre las condiciones laborales, sobre las condiciones previsionales. Vamos a marchar para exigir salarios dignos, mejores jubilaciones, que se derogue el presentismo, que se genere un ámbito de discusión sobre las políticas educativas. Vamos a marchar a lo largo y ancho de la provincia para defender la escuela pública. Esto lo realizamos en el marco de un plan de lucha que ya lleva una concentración provincial frente a nuestra obra social, al IAPOS, que lleva una concentración provincial que hemos realizado, miles de compañeros frente a la caja de jubilaciones, y ahora con esta marcha de antorcha a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe. Las trabajadoras y los trabajadores de la educación que estamos nucleados en Lanzafé, estamos de pie defendiendo nuestros derechos y defendiendo la escuela pública. Es hoy la marcha de antorchas que se va a realizar en toda la provincia. Así lo comentaba el secretario general de ANSAFE Cetera Santa Fe, Rodrigo Alonso, ante la grave situación que atraviesa las y los trabajadores santafesinos. Hoy marcha de antorchas en Santa Fe. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Jopes Per Elzer nació en Bonn, Alemania, el 3 de septiembre de 1901. Cantor, compositor, letrista, actor y director. El arte lo bautizó José Bor. Pasó su infancia y juventud en el sur chileno, hasta que en 1921 se traslada a Buenos Aires. Comenzó a desarrollar su actividad como cantor en Radio Cultura, acompañándose con su piano, logrando imponer sus temas al aparecer Tutankamón hizo entre las damas sensación. Cascabelito y cascabelito, tu risa juvenil tenga perfume de mis amores. Participó en la inauguración de Radio Brusa. En 1924 debutó en el Teatro Porteño en la revista de Puente Alsina a Montmartre, donde se presentaba entonando sus propias canciones. Al año siguiente estrenó en el mismo teatro uno de sus mayores éxitos. Pero hay una melena. Conocido como el Che Bor, realizará innumerables giras por toda América y Europa. En 1940 regresó fugazmente a Buenos Aires, presentándose en el Teatro Nacional y actuó por 3 meses en Radio Belgrano. Al año siguiente dejará su voz como uno de los tantos cantores de la típica Víctor, registrando su tango Por el Camino. A los chirridos del rodar del carretón que despiertan al guardián chajá, el alma. De sus obras mencionamos tú, nada más que tú y tú, nada más que tú. Llenaste mi alma de luz y de calma, de vida y amor. Anoche soñé. Anoche soñé que tú me querías. Anoche soñé que tú me besabas. Oh, París. Jopes Ber Elzer, José Bor, el Che Bor, se fue de gira en Oslo, Noruega, el 29 de mayo de 1994. Mi adorado país, no se puede olvidar, porque yo allí aprendí a amar. En mi bella juventud, dorada que pasé, eres de risa silla de pan y besos de mujer, París, oh París de mi ensueño, oh París de mi amor, en tus calles eterno jardín y mi amor, se deshojan las rocas de la pasión. París, oh París de mi amor, olvidarte no podré cuando a ti no volveré, oh París de mi amor. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Se presentó en Cetera el libro Olvidar es imposible, Santiago mi hermano. Estuvo el autor Sergio Maldonado. El cambio de juez lo venimos pidiendo desde fin de noviembre del 2018, cuando el juez Geral cerró la causa en primera instancia. Cerró una causa sin haber tomado declaración a testigos, sin haber ampliado los puntos de pericia. Le tomó declaración a un testigo en diciembre del 2017, cuando estábamos manifestándose en el pleno Congreso con relación a la reforma jubilatoria. Y le tomó la declaración a un testigo, el cual fue totalmente armado. Tomaron otra declaración en Chile. Y así la serie de irregularidades de Geral. Y después cerró la causa diciendo que a Santiago lo estaba esperando la muerte en las aguas heladas del río Chubut. Así que en esa manera de romantizar la muerte nunca hizo absolutamente nada, y lo que pedimos es que realmente se haga una investigación independiente. Y cuando más nos alejamos en el tiempo, más nos alejamos en la verdad. Luis Brustein, periodista. Yo soy de una generación que la verdad siempre nos planteamos el compromiso como un valor fundamental. Me costó mucho en los 80 sentir que empezaba otra forma de encarar la vida y de otra historia y todo lo demás, pero lo que cambia es la forma de comprometerse. El compromiso es una actitud que tenemos como seres humanos, hasta la estupidez, y lo otro, la estupidez no es una cosa política, pero de darle el asiento a una señora embarazada, qué sé yo. O sea, hay algo que nos hace relacionarnos, porque cuando nosotros tratamos a otro como un ser humano, nos damos también nosotros de esa categoría de ser humano. Y cuando tratamos a otro como un animal, es porque nosotros estamos asumiendo que somos animales. O sea, hay una cuestión aquí que toda la historia de Santiago, contada por Sergio, tiene que ver con todas estas cuestiones que no son aisladas, que no son individuales, que no son de una familia, sino que son de todos los argentinos, y eso es lo que estamos constatando en cada minuto, y es algo que vamos a tener que resolver cuando tengamos que votar acá en la capital, con uno de los personajes, el principal responsable del crimen, presentándose como candidato. Ana María Cariaga, referente de Derechos Humanos. Quería tomar lo que dice Sergio, de un apartado que se llama El Final, que es de donde partí, en donde Sergio dice que estos procesos, hablando de la desaparición, duran lo que una familia humanamente puede soportar. Y uno podría pensar en el equívoco, ¿no?, de esta frase, lo que dura una familia con sus generaciones venideras, por no ser imprescriptible de la desaparición, esto que no vencemos en el tiempo, y por otro lado, lo que humanamente una familia no puede soportar, las dos cosas. Y finalmente, dice Sergio, cuando caigo en la desazón y la tristeza irremediable, cuando la desesperanza está por vencerme, ahí alcanza con mirar a las madres y a las abuelas, ellas nos despejan cualquier duda y nos marcan el camino. Escuchábamos a Sergio Maldonado, Luis Brustein y Ana María Cariaga en la presentación del libro Olvidar es imposible, Santiago mi hermano. Y Luis Brustein decía que una fuerza presentaba a la responsable de la desaparición. Algo parecido había pasado también en Tucumán o en algún partido bonaerense. ¿Qué decía Ana María Cariaga? Lo que había escrito Sergio Maldonado. Cuando me agarra la desazón, la tristeza, alcanza con ver a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo y ahí se despejan las dudas. Ejemplos que tienen todos los pueblos para continuar en la lucha. Canto Maestro. El programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Los malditos, los de malditos, la historia. Los malditos. Se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Oscar Raúl Videgain. Nació en Azul, provincia de Buenos Aires, el 3 de septiembre de 1905. En 1945 se incorpora al Partido Laborista, ocupó diversos cargos legislativos, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, por su actividad política sufrió cárcel y exilio. Pasa a la inmortalidad el 15 de diciembre de 1989. César Marcos, nació en Buenos Aires el 3 de septiembre de 1907. Luego del golpe del 16 de septiembre de 1955, Cook y Marcos constituyen el Comando Nacional Peronista, con la colaboración de Raúl Lagomarsino, Tristán y otros trabajadores. A pesar que la resistencia peronista resulta dispersa e inorgánica, Marcos se convierte en una de las principales figuras. Su posición es dura, no admite ningún tipo de conciliación o maniobra política. En 1973 vive intensamente el triunfo del 11 de marzo. Pasa a la inmortalidad el 30 de abril de 1987. Roberto Pettinato. Nació en Buenos Aires el 3 de septiembre de 1908. Ingresó al servicio penitenciario en el año 1933. En su vasta trayectoria, publicó diversos libros. El 17 de noviembre de 1972, integró la comitiva que trajo de regreso a la Argentina a Juan Domingo Perón. Pasó a la inmortalidad el 11 de agosto de 1993. Susana Cristina Valle. Nació el 26 de noviembre de 1936. Por orden de Aramburu, el general Valle fue sentenciado al fusilamiento. A partir de ese momento, Susana Valle se convertirá en militante activa de la resistencia peronista. Fue mensajera de Perón durante su exilio en Caracas y en Madrid. Durante 1974 fue parte del brazo político de este último, integrando el Partido Auténtico. Después de 1976, Susana escapó a la represión y se fue a refugiar a Córdoba. Pero dos años más tarde, el general Menéndez la encontró y la llevó a prisión. Allí fue duramente torturada. Embarazada, se le provocó el parto prematuro de mellizos. Uno de ellos nació muerto y fue colocado sobre su pecho. Y el otro, que nació vivo, fue colocado lejos de su alcance pero a su vista. Susana lo vio morir. A la vuelta de la democracia, descontenta con el partido justicialista, decide, en 1985, apartarse y formar parte del Frente del Pueblo. Jamás aceptó un cargo político. En abril de 2004, encabezó el Frente de Agrupaciones Peronistas con el objetivo de romper el aislamiento entre diferentes sectores y formar un agrupamiento en torno del proyecto político de Néstor Kirchner. Pasa a la inmortalidad. El 3 de septiembre de 2006, Canto Maestro recuerda a Susana Cristina Valle, Roberto Pettinato, César Marcos, Oscar Raúl Videgain. Pensamiento y acción. El espíritu de la militancia. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Hoy y siempre. El 30 de agosto fue el Día Internacional de las y los detenidos desaparecidos. La intencionalidad de esta fecha es aportar al fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas por parte de los estados, catalogado como crimen de lesa humanidad por la OEA y la ONU. Detenidos, desaparecidos y asesinados presentes. El pasado sábado 30 de agosto llevamos a cabo en la ciudad de General Pico el inicio del Congreso Político Pedagógico al que llamamos la educación como un derecho humano, congreso que construimos colectivamente, llevamos adelante junto con la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, en el marco de un convenio que firmamos con dicha facultad y que precisamente nos permite pensar en la colaboración mutua para compartir proyectos de formación de extensión universitaria. Un congreso que tiene más de 1.200 inscriptos y que en la sede General Pico nos reunimos más de 400 docentes y estudiantes de los últimos años de las carreras, de los profesorados de carreras docentes del norte de la provincia de La Pampa, que contó con la presencia del doctor Eduardo Rinesi y cuya ponencia fue compartida por las y los asistentes al congreso con un debate muy rico respecto de por qué defendemos la educación pública como un derecho del pueblo, como un derecho humano, cuál es el contexto en el que estamos defendiendo la educación pública, cuáles son las condiciones necesarias para que se garantice una educación de calidad para todas y para todos. Se puso en debate el financiamiento educativo, la falta del mismo por parte del gobierno nacional, así como también el desfinanciamiento que sufre la provincia respecto de dineros que tienen que llegar para educación, para infraestructura escolar, para obras, para construcción de escuelas, para los programas socioeducativos, para los elementos tecnológicos de las y de los estudiantes. Y en tanto, la gran participación y compromiso de las y los docentes en el Congreso nos permitió seguir abordando estas temáticas en distintos talleres con cuestiones referidas a la ESI, al trabajo docente, a las condiciones de medio ambiente de trabajo y salud laboral, derechos humanos, las resistencias que tenemos que construir las y los docentes en las aulas para defender la educación pública, y cómo garantizar una educación de calidad y con justicia social en un contexto de tremendo desfinanciamiento por parte del gobierno nacional. De esta manera nos volvemos a encontrar el 27 de septiembre en la sede de la ciudad de Santa Rosa para dar cierre a este congreso, cuyas conclusiones en su momento vamos a estar socializando, pero que vemos que hay un enorme compromiso, mucha riqueza de todas las voces que están participando en dicho congreso, que permite generar los debates y generar los espacios necesarios para encontrarnos, para poner las posturas y para construir conocimiento en defensa de la educación pública y del derecho social a la educación. Nos comentaba la secretaria general de UTELPA, CETERA La Pampa, Rosana Gugliara, sobre el congreso que se realizó en General Pic con más de 1.200 docentes. El cierre del mismo será el 27

María Granata nació en Buenos Aires el 3 de septiembre de 1923. Entre los libros de la buena memoria. El domingo próximo hay elecciones en la provincia de Buenos Aires, de senadores, diputados provinciales, de concejales, consejeros escolares. Es muy importante que todos y todas vayan a ejercer el derecho al voto y que voten una opción que termine con esta crueldad que estamos viviendo. Votar en contra de los candidatos del gobierno y de los partidos de derecha. Ir a ejercer el voto es un acto democrático y votar por los candidatos nacionales y populares que se presentarán para dar batalla en la provincia ante la falta brutal de financiamiento que no envía el gobierno nacional desde hace tiempo. Votemos el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, votemos contra la Libertad Avanza y los partidos de derecha. Esto fue Canto Maestro, emisión 981. Audios, Andrés. Conducción, Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de la Cetera se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro. El programa de Cetera.